señor doctor Jacobi, director de la Fundación Flora de Mayor. Doctor Antonio Bruno, rector del Ministerio de Mira. Doctor Antonio Marri, prorector del Ministerio de Mira, presidente del Consejo Consultivo de los Tribunos y del Jurado. Señores miembros del jurado, compañeras voluntarias, amigos todos. Hace pocos meses, encontrándome en la ciudad clave de Italia, visitando a mi familia, salí en una de esas tardes de invierno frías y lluviosas a caminar por el centro de la ciudad. Apenas había avanzado un trecho corto cuando encontré el cartel de un negocio cuyo propietario se apellidaba Campodoro. Ya había visto días atrás el mismo apellido en otros puntos de la ciudad. Entonces pensé que indudablemente el doctor Esteban Campodónico había nacido en ese lugar. Recordé de inmediato que existía un concurso y un premio con este nombre que distribuía a personas e instituciones que trabajan en favor de la sociedad peruana. Así que la inquietud por comprar algo se transformó rápidamente en el deseo de llegar a Lima y averiguar los pasos del concurso. Es en ese momento cuando empiezo a soñar. Soñando, avanzo muchas cuadras, planificando al llegar a la dirección digital, en la reconstrucción de pabellones, en la compra de insumos, en la creación de talleres, tantas cosas, tantas necesidades pasaban rápidamente por mi mente. Total, soñar no me costaba nada. A los dos días de llegar a Lima, confundida por la alegría de ver a mi familia y el deseo de volar al hospital a comer un día, quiero que empleara solo por dos días el famoso concurso de la Universidad de Lima. Solo dos días. Por su pensar, cogí un diario comprado por mi hijo y cuál diría mi sorpresa que al abrirlo cerré los ojos con una gran noticia. Anunciaba que el concurso tan anhelado estaba por realizar. A las horas de haber leído esto, recibía la llamada de María Teresa, una gran amiga mía, y me comunicaba el premio de Esteban Campodónico, animándome con mucho entusiasmo a presentar a mi voluntariado. Era fácil de entender entonces que Dios me enviaba un mensaje, silencioso, como lo hace siempre con los seres que trabajan para él. Convoqué de inmediato a mis compañeros voluntarios, quienes no vacilaron en poner todo su empeño y completo al paso del paciente. Nuestro voluntariado trabaja hace 11 años apoyando el enfermo mental en todos los ámbitos del tercer humano, tratando de dignificar su vida, luchando muchas veces con paradigmas que impiden la aplicación de temas modernos en el tratamiento integral de la salud mental, indiferencia a la sociedad y abandono familiar. 68 seres valientes, de distintos prejuicios y temores, acuden diariamente al hospital La Correa a dar lo más importante que requiere el ser humano: amor, tolerancia, comprensión y contacto. Confundiéndose entre sus delirios y aceptándolos tal como son, seres que requieren de igualdad de oportunidades y de una vida digna dentro de una sociedad que hasta hoy los margina y los elimina. El haber resultado ganadores de tan importante premio no solo nos ha servido de soporte espiritual y de estímulo en nuestro diario de hacer, sino que siendo el nuestro un voluntariado muy modesto al contar con escasos recursos económicos, nos abre las puertas para empezar alguno de los proyectos más ambiciosos, como es el de ayudar a nuestro hospital en la creación de pabellón psiquiátrico que dará cabida a los pacientes ancianos con problemas de salud mental. Ayudar en la creación de algunos talleres y la reconstrucción de algunas áreas físicas de nuestro querido hospital. Deseo por todo esto agradecer profundamente al Consejo Directivo de la Universidad de Lima y a la Fundación Flora de Nueva York por la impecable manera como conduce en este concurso, al jurado calificador, por confiar en nosotros este premio, a la dirección del Hospital Víctor Blas Correa, por habernos brindado todas las facilidades para obtener este galardón, a los miembros de la Consejería de la Salud Mental, quienes vienen trabajando en forma impecable en este hospital, al señor Jason Zulia por su apoyo fotográfico y a la memoria del doctor Esteban Campodónico Figales, notable ser humano cuyo ejemplo y legado nos permite ahora ayudar a los enfermos más necesitados del Perú. Finalmente, deseo manifestar a nombre del voluntariado que me honro de recibir nuestra gran alegría al compartir este premio con las damas de Adainé en la persona de su presidenta, señora Rubio de Coquina, quienes vienen desarrollando una labor altamente activista y solidaria, luchando en medio de grandes dificultades. Asimismo, felicitar al doctor Eduardo Bocuso, a quien tengo el placer de conocer desde mis tiempos universitarios, hoy reconocido por su gran capacidad y sensibilidad social. Y a todas mis hermanas voluntarias, decirles que todo es posible con esfuerzo, trabajo y una mente fortalecida en la fe y la esperanza. Gracias.